Mr. Sammy Fercho, de la vieja y ahora de la nueva escuela, exaltando a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Se presentan, papá, los de la vieja y ahora los de la nueva escuela. Yo, Danny Boy, con los de la vieja, perdón, los de la nueva escuela, papá. Exaltando a Dios. Algo especial. Solo imagínate que no puedas morir, que puedas vivir para siempre en la eternidad junto al Rey de Reyes, Jesucristo. Y así como me salvó a mí y salvó a mis personas, también lo puede hacer por ti. Esto lo hacemos desde la industria más grande, la industria de Dios. DB Records, yo sí, papá. Danny Boy, DBS y la vieja escuela. Perdón, esto es la nueva escuela en Cristo.